con una movilización que tiene mucho que ver con las nuevas formas de lucha política en la cual la gente a través de las redes sociales se autoorganiza. Que haya diálogo y que consigamos por fin un referéndum o una consulta, pero que sea legal. La nueva política catalana. Hay un partido, se llama Podemos, por ejemplo, que son gente andaluza y de todas las regiones de España que viven y trabajan en Cataluña y que ha tomado una fuerza importantísima. Uh-huh. Hay una plataforma de argentinos también por la independencia, ¿eh? Sí. O sea, a través del Casal Argentino en Barcelona. O sea que ahí es una cosa muy, muy fuerte que se da a partir de palpar una realidad, y es que no diría estamos siendo atacados, porque no, por ahora no estamos siendo atacados, pero que hay una discriminación hacia Cataluña bastante importante. Sí, sí. A todo eso han surgido también todas estas historias de corrupción del Partido Popular, que han sido tremendas. También ha habido corrupción en Cataluña. Sí, eso se sabe, la herencia del presidente Pujol les ha quedado. La muerte política de Jordi Pujol, cuando le bajan el dedo y denuncian que tiene dinero negro en Andorra, sí, es porque Roma no paga traidores. Como no pudo impedir la independencia de Cataluña, le denuncian los negocios que le habían permitido hacer hasta ese momento. Esto significa que la transición, la famosa transición española, que fue un fraude, que fue una transacción, uh-huh, está muerta. Ese periodo político está muerto, España no va a volver a ser nunca lo que era, y solamente le queda un recurso, que es el de la violencia. Es el único recurso que pueden utilizar, mandarnos la Guardia Civil, el ejército no lo pueden enviar a Cataluña porque el ejército ya está controlado por la OTAN, o pueden venir grupos de ultraderecha a agredirnos. También están cuestionando varias tramas de ese tipo, pero bueno, hay, pero no hay a nivel de lo que se está produciendo a nivel del Partido Popular. Sí, sí. Que por otra parte es un partido, obviamente, que cada vez está más en la ultraderecha y está como herederos de una época que no quisiéramos volver a tener. Uh-huh. Con movimientos casi de carácter neonazi, ¿no? Es decir, ahora mismo acaban de autorizar un partido pro-nazi y sin embargo no autorizan un referéndum. O sea, hay una situación complicada. Es una ciudadanía muy unida, reclama unidad a los partidos políticos catalanes. Don Agusi. Y reclama que en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, periodista catalana, todos los partidos, o bien en una lista unitaria o bien en diferentes listas, lleven un punto fundamental que sería ya la declaración de la independencia de Cataluña, para luego abrir un proceso constituyente para negociar de igual a igual con el Estado español. Yo creo que nos hemos ganado el derecho a un referéndum definitivo, y si puede ser, que es nuestro deseo, acordado con el Estado, de tal manera que lo podamos hacer como en los países normales. Escocia. El proceso escocés obviamente fue muy vigilado por nosotros, porque podía marcar un antecedente. Pero hay una gran diferencia, es decir, Cameron le abrió todas las puertas a Salmond y al pueblo escocés, y les dijo, voten, pero lo necesitamos. Juntos podemos ser más, juntos podemos trabajar, sentémonos, charlemos, nos interesa que estén, pero voten. En cambio nosotros no hemos recibido más que reprimendas, pronósticos de que no van a caer las siete plagas de Egipto, de que Europa nos va a segregar, de que nos vamos a morir de hambre y de que lo que quiera, es decir, uh-huh. ¿Sí? O sea que es ya de por sí la cosa viene totalmente distinta. No ha habido, digamos, ninguna cosa puntual de decir, mire, que se van a quedar sin esto, sin lo otro, sino simplemente la amenaza de que Europa no nos aceptará, de que, en fin, sí, sí, que las pensiones no se podrán pagar, es decir, el tema del miedo, de meter el miedo a la gente. La gran diferencia que vivimos desde aquí es la diferencia democrática, la diferencia de calidad democrática que han manifestado el gobierno inglés, el gobierno de la Gran Bretaña, para entendernos, y el gobierno español o el gobierno central, ¿no? Esa declaración de Cameron diciendo que antes que nada era demócrata y por eso ponía toda la logística a disposición de que el pueblo escocés pudiera elegir su futuro, y esa cerrazón del presidente Rajoy en Madrid, que se esconde detrás de la Constitución diciendo no podemos ni queremos, pero sobre todo no queremos dejarles votar. Eso desde Cataluña pues se vive muy mal, no se acepta de ningún modo y se le discute en todos los ámbitos, en el político, en el jurídico y en el social. En Escocia los políticos han tirado de la cuerda a los ciudadanos. Tony Bow. En Cataluña yo diría que son, mediante estas manifestaciones, los ciudadanos los que están tirando de la cuerda a los políticos para que hagan esto. Por lo tanto, hay que resaltar que es un movimiento ciudadano más que político. Lo que pasa es que, evidentemente, los políticos lo que no pueden hacer es no escuchar lo que la gente quiere. Es que si aquí hubieran, si la actitud del gobierno español hubiera sido la misma que la de Cameron. Joseph Font, coordinador de la Asamblea Catalana en Buenos Aires. Si hubiese producido un referéndum pactado y autorizado por el gobierno español, es muy probable que hubiera salido el mismo resultado que en Escocia. Porque si con buenas palabras, incluso con engaños, hubieran podido convencer a mucha gente de que esto de la independencia es un riesgo y que más vale el loco conocido por sabio por conocer y todas esas cosas, y seguro que hubiera pasado. Pero por eso nosotros siempre decimos, los que más nos están ayudando a conseguir la independencia es el gobierno de Madrid, que lo que no puede aceptar es que seamos mayores de edad, que lo podamos decidir nosotros, ¿no? Claro. O sea, no nos quiere reconocer el derecho a que tenemos a autodeterminarnos y decirnos nuestro futuro. O sea, nosotros somos súbditos, vasallos, no sé qué, para decirlo, casi esclavos. Es decir, no podés opinar sobre lo que puede ser tu vida. Bueno, yo creo que sobre todo ha sido otra demostración de fuerza y de inteligencia y de civismo por parte de la sociedad civil catalana y por el movimiento que pide el derecho a decidir, ¿no? Reforma constitucional. No olvidemos que la actual Constitución de España, que fue elaborada en el 78, fue una salida hacia adelante después de 40 años de oscurantismo. Por tanto, cualquier cosa que atisbara libertad y que fuera un callejoncito de salida era firmable, y por tanto se firmó de esa manera, ¿no? Pero entiendo que la Constitución hoy en día ya necesita una reforma y una puesta al día. Una reforma de la Constitución que reconociera a Cataluña como una nación y que pudiéramos tratar algunos temas con un poco más de amplitud y algunos criterios de administración propia de lo que Cataluña ha generado. Lo que pasa es que, claro, este es un choque de legitimidades, ¿no? Es decir, estamos hablando de alguna manera de un país como es Cataluña. Robert Moore. Que no tiene Estado. La Vanguardia. Como es el caso de Escocia o como es el caso de otros, de Flandes. Entonces, que tiene, digamos, toda la legitimidad histórica de reclamar su independencia, ¿no? Lo que pasa es que está dentro de una legalidad española que no lo impide explícitamente, pero políticamente no existe la voluntad de favorecer un referéndum o de cambiar la Constitución para que haya una posibilidad de un referéndum de autodeterminación, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo ha sido otra demostración de fuerza y de inteligencia y de civismo por parte de la sociedad civil catalana y por el movimiento que pide el derecho a decidir, ¿no? Lazos históricos entre Argentina y Cataluña. La desportarà el vent d'un cop als finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols. La historia de Serrat en catalán tiene mucho también que ver con nosotros. Quizás de la mano de la casualidad o de la causalidad, vaya uno a saber cómo lo analizamos. Pero lo cierto es que allá por 1968 venía el festival de Eurovisión y tenía preparadas un par de canciones Serrat, que si mal no recuerdo eran Titiritero y La La La. Pero el hombre, claro, iba a cantarlas en castellano y eso generó que en el movimiento de la nueva canción catalana se produjera un gran alboroto. Y entonces, bueno, finalmente dijo, sí, yo no tengo ningún problema, voy y canto, pero canto en catalán. Y eso generó que el tipo se lo borrara de la lista de la representación española en Eurovisión. Y eso generó que, censura mediante, el hombre desembarcara ya por 1969 por estas costas y se transformara en un argentino más a partir de ese momento, un tipo que tanto nos ha representado, sobre todo en tiempos de dictadura, de silencio y de censura, con ese canto que siempre está pidiendo libertad y justicia. Así que hay un puente entre aquel Serrat al que no... al que le impidieron cantar en catalán en aquel festival de Eurovisión en 1968 y el que llegó finalmente a la República Argentina un año después para quedarse para siempre. Estuve escuchando lo que decías ahora de la puerta de Serrat y me devolviste a la memoria hace muchos años, de cuando yo tenía 12. Tony Bou, Esquerra Republicana de Cataluña. Porque ahora tengo 57, punto de ser 58 y... Y recuerdo que Serrat no sabía del todo al 100% que la historia fuese que le hicieran presión para cantar en catalán. Sí que sé que él quiso cantar el La La La en catalán, no lo dejaron y fue cuando, como vos decís, tenía que ir a... Se tuvo que emigrar hacia Argentina, lo cual para él, yo te he dicho que en el fondo también fue una gran suerte porque pudo conocer un gran país. Sí, era además que tenía la suerte de conocer también. Vos sabés que se encontró, pero de inmediato, fue casi un amor a primera vista con ese primer disco que él traía bajo el brazo, con Se equivocó la paloma, lo llamaba Manuel, Balada de Otoño. Fue un amor a primera vista entre el público argentino y Serrat. Es que te diré una cosa, hay muchos catalanes que cuando van allá tienen un amor a primera vista con Argentina. Yo me puedo considerar uno de ellos. Ajá. De hecho, allá me llaman el catalino. Mira. Es una mezcla entre catalán y argentino, ¿no? Y te podría comentar, pues, desde el Django, que canta tango, sí, claro, hasta, por ejemplo, hay un grupo que se llama Gotan Tango, que sí, la cantante es catalana, es barcelonesa. Exactamente. Y eso sí, poca sí, gente lo sabe. Sí, sí, sí. O, yéndonos mucho más atrás, el enamoramiento que hubo entre algunos jugadores del Barça con Argentina mediante Gardel, que incluso vinieron a hacer aquí el Barça unos partidos amistosos a Argentina y a Uruguay. Claro. Es decir, que la cosa viene de lejos. Bueno, el tango en Barcelona ingresa no solamente a través de Gardel, sino de lo que para nosotros era el trío argentino, Irusta, Fugazotti y De Mare, que cuentan que allí en España eran tan grandes como Gardel. Aquí, por supuesto, se trataba de tres músicos muy, muy famosos, pero que allá por finales del 20, principios de la década del 30, los hombres desembarcaron en Barcelona, así como muchos otros argentinos desembarcaban con el tango en París, pero ellos habían entrado a Europa por Cataluña y realmente los había fascinado a los catalanes con ese ritmo que por ahí nos emparenta sin saberlo. Así es. De hecho, dice que Europa tiene dos capitales del canto, sí, del tango, perdón. A ver, el mundo tiene una capital que es Buenos Aires, está claro, pero Europa tiene dos capitales, sí, París y Barcelona. Mira. No sé si sabías tú ese... No, pero mira, vamos uniendo datos y nos vamos encontrando con que, por supuesto, eso es absolutamente así, y quizás tenga que ver, qué sé yo, no sé, con esa zona de fronteras invisibles, ¿no? Porque el fado portugués también tiene mucho que ver con eso, y uno entiende que hay algo que nos termina uniendo, que yo no sé si es parte de la nostalgia de aquellos que partieron desde allí y vinieron a buscar un poco de paz aquí a la Argentina. El tango tiene tanto de esa nostalgia, ¿no? Que se sepa que la historia entre Argentina y Cataluña siempre ha sido muy, muy, muy fuerte. No me quiero alargar mucho, pero te diría que hasta podríamos encontrar afinidades con Les Luthiers. Vos sabés que claro, el fundador de Les Luthiers era Gerardo Massana, hijo de, sí, catalanes, claro que sí, catalán, un catalán de pro, y que incluso creo que los Les Luthiers debutaron o hicieron una de sus primeras actuaciones como tales en el Teatro Margarita Xirgu, claro, que es el teatro que hay que corresponde al Casar Catalán, allá en Chacabuco, al 700. Sí, claro. Bueno, yo citaba en la apertura que si hay algún dato que nos une, tiene que ver con dos hombres de la primera Junta de Gobierno, dos catalanes como Mateu Vilarrea, que fueron parte del primer gobierno patrio en la independencia con la corona española, y que Vicente López y Planes y Blas Parera, los hombres que hicieron el himno nacional argentino con una letra inicial durísima contra la corona española, son los que nos dieron la canción patria. Argentino, que justamente está escrito la letra y la música por dos catalanes. Diego Arcos, presidente del Casal Argentino en Barcelona. Blas Parera era Blai Parera, de Mataró, ¿no? Y Vicenç López y Planes no era español, era catalán, ¿no? ¿Por qué en Barcelona hay una calle que se llama Bartolomé Mitre? Porque el general Mitre fue el que firmó la paz entre España y Argentina en 1870. Sí. Entre muchas capitulaciones que hizo el general Mitre fue cambiar el himno argentino. Exactamente. Recortarle la parte panfletaria y de denuncia de los crímenes, que hoy serían crímenes de lesa humanidad, cometió el imperio español, los realistas, para impedir la independencia. Pero el otro dato que se oculta, sí, ¿no?, es que el general Mitre pagó la deuda del virreinato del Río de la Plata, que no existía más, por lo tanto no había quien cobrarle. Exacto. El virreinato pidió créditos para armar el ejército realista y matar a los criollos para impedir la independencia. Esos créditos se habían tomado en los bancos de Barcelona. Entonces, en 1870, el general Mitre aceptó las condiciones de la reina de España y pagó la deuda de un virreinato que no existía, que eran nuestros enemigos, y pagó el dinero con el que se mataron a decenas de miles de criollos. Pero además, ¿cómo lo pagó? Dijo, como son caballeros, díganme cuánto se debe. Y pagó sin pedir un solo documento, y por eso los bancos de Barcelona le dedicaron una calle en la ciudad de Barcelona, no porque haya hecho ningún otro servicio a la patria. Qué bárbaro. Funes, el memorioso. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. Cataluña. Más de 2 millones de votos después de 3 siglos. Claramente más de 2 millones de personas, insisto, es un éxito total en las condiciones que lo hemos hecho. El futuro. Yo me quiero imaginar, ahora ya sí que te hablo desde una perspectiva más independentista. Tony Bou, Esquerra Republicana de Cataluña. Yo me quiero imaginar una reunión entre los 2 o 3 partidos independentistas para ver cómo hacen el tema. Uh-huh. Y yo pienso que una de las cosas que se tienen que plantear es hacer unas elecciones. Elecciones que aquí dicen plebiscitarias. Yo no creo que se pueda llamar elecciones plebiscitarias, pero creo que nos entendemos lo que quiere decir la palabra plebiscitaria, sí, es decir, plebiscito, sí, de si claro, independencia sí o no. Uh-huh. Lo que está claro es que habrá 2 o 3 o 4 partidos en los cuales, dentro de su programa, incluirán la independencia. Bien. Entonces, a partir de aquí, a ver cuál es el resultado que sale del Parlamento catalán. Y si en el Parlamento catalán sale una mayoría, bueno, pues supongo que eso es ir a declarar la independencia siempre. A ver, cuando se dice ir a declarar la independencia no es todo tan fácil decir, tenemos el 70% del Parlamento, nos declaramos independientes. Mm. Ya está, cerramos fronteras. No, quiere decir que a partir de ahí tú has de hablar con el Estado al que hasta ahora pertenecías y has de ir a hablar ya de tú a tú, decir, mire, la gente lo que quiere es esto. Vamos a hacerlo bien, porque además hacerlo bien quiere decir que nuestros mejores amigos han de ser ustedes, claro, porque somos vecinos. Mm. Vamos a hacerlo bien hecho, vamos a hacerlo y que la independencia surta efecto pues al cabo de 1, 2, 3 años o un par de años, sí, o un año y algo, es lógico, es la forma de hacerlo. ¿Que sale que no? Bueno, yo como independentista no me gustará el resultado, pero lo aceptaré. Muy bien. Lo aceptaré porque pienso que es el principio básico de toda democracia.